mundo sin fin, de Ken Follett. Caris oyó un grito de dolor y reconoció de inmediato la voz de Gwenda. Sintió una punzada de miedo. Algo iba mal. Dando un par de apresuradas zancadas, se plantó en el puesto de Perkin. Gwenda estaba sentada en un taburete, con el rostro muy pálido y crispado por una mueca de dolor, y con la mano de nuevo a la altura de los riñones. Tenía el vestido húmedo. «Ha roto aguas», explicó la mujer de Perkin en tono eficiente. «Se ha puesto de parto». «Pero es muy pronto», dijo Caris con ansiedad. «Pues ese hijo viene en camino de todos modos. Es muy peligroso». Caris tomó una decisión. «Vamos a llevarla al hospital». Normalmente las mujeres no acudían al hospital a dar a luz, pero admitirían a Gwenda si Caris insistía. Un niño prematuro podía ser muy vulnerable, todo el mundo lo sabía. Wulfric apareció junto a Gwenda. A Caris le impresionó lo joven que parecía, 17 años y a punto de ser padre. «Solo estoy un poco floja, se me pasará enseguida». «Yo te llevaré», se ofreció Wulfric y la levantó sin esfuerzo. «Sígueme», dijo Caris. Caminó delante de él a través de los puestos gritando «¡Apartaos, por favor, apartaos!» y al cabo de un minuto ya estaban en el hospital. La puerta estaba abierta de par en par. Hacía horas que se habían ido los huéspedes que acudían a pasar la noche y sus jergones de paja estaban apilados contra una pared. Varios subalternos y novicias fregaban el suelo enérgicamente con baldes y trapos. Caris se dirigió a la limpiadora más cercana, una mujer de mediana edad con los pies descalzos. «Id a buscar a Julie la anciana, rápido. Decidle que os envía Caris». Caris halló un jergón razonablemente limpio y lo dispuso en el suelo cerca del altar. No estaba segura de cuán eficaces eran los altares para ayudar a los enfermos, pero optó por seguir la opinión común. Wulfric dejó a Gwenda en el jergón con tanto cuidado como si la joven estuviera hecha de cristal, y ésta se tendió con las rodillas flexionadas y las piernas separadas. Al cabo de unos momentos, llegó Julie, la anciana, y Caris se acordó de las numerosas ocasiones en su vida que la había consolado aquella buena mujer, quien, pese a que ni siquiera llegaba a la cincuentena, ofrecía el aspecto de una auténtica anciana. «Esta es Gwenda de Wakeley», dijo Caris. «Ella está bien, pero el niño se ha adelantado varias semanas y me ha parecido necesario traerla aquí. Además, estábamos justo al lado». «Una decisión muy sensata», respondió Julie, apartando con delicadeza a Caris para arrodillarse junto al jergón. «¿Cómo te encuentras, muchacha?», le preguntó a Gwenda. Mientras Julie se dirigía en voz baja a la parturienta, Caris miró a Wulfric, cuyo hermoso y joven rostro se hallaba crispado por la ansiedad. Caris sabía que nunca había tenido intención de casarse con Gwenda, que siempre había querido a Annette. Sin embargo, en ese instante, parecía tan preocupado por ella como si la hubiese amado toda la vida. Gwenda dejó escapar un grito de dolor. «Así, muy bien», la animó Julie. Se arrodilló entre los pies de Gwenda y levantó el vestido. «El niño ya está en camino», afirmó. Apareció otra monja y Caris reconoció a Mer, la novicia de rostro angelical. «¿Voy a buscar a la madre Cecilia?», preguntó. «No es necesario molestarla», contestó Julie. «Solo ve al almacén y tráeme una caja de madera con la inscripción «Partos» en lo alto». Mer salió apresuradamente. «¡Dios, cómo me duele!», exclamó Gwenda. «Sigue empujando», le ordenó la monja. «¿Pero qué pasa, por el amor de Dios? ¿Es que algo va mal?». «No, todo va bien», dijo Julie. «Esto es normal. Es así como dan a luz las mujeres. Debes de ser el menor de tus hermanos, porque de lo contrario habrías visto a tu madre así alguna vez». Cari sí que era la hermana menor en su familia, y aunque sabía que los partos eran dolorosos, en realidad nunca había presenciado ninguno, y estaba horrorizado por lo espantoso que era todo. Mer regresó y colocó una caja de madera en el suelo junto a Julie. Gwenda dejó de gemir de dolor, cerró los ojos y parecía que se había quedado dormida, cuando de repente, al cabo de unos minutos, volvió a chillar. «Siéntate a su lado y cógele la mano», ordenó Julie a Wulfric, y este obedeció de inmediato. Julie seguía observando la evolución por debajo del vestido de Gwenda. «Ahora deja de empujar», dijo al cabo de un rato. «Inspira y suelta el aire muy rápido, varias veces». La monja jadeó para que Gwenda supiese qué quería decir. La joven hizo lo que le decía y aquello pareció aliviar su sufrimiento durante unos minutos. Luego volvió a gritar. Caris no podía soportarlo. Si aquello era normal, ¿cómo sería un parto cuando surgían complicaciones? Perdió la noción del tiempo. Todo sucedía muy deprisa, pero el tormento de Gwenda parecía interminable. Caris experimentó la sensación de impotencia que tanto detestaba, la misma sensación que la había embargado cuando su madre había muerto. Quería ayudar, pero no sabía qué hacer, y eso le provocaba tanta ansiedad que se mordió el labio hasta que notó cómo le salía sangre. «Ya viene la criatura», anunció Julie. Alargó los brazos entre las piernas de Gwenda, retiró completamente el vestido, y Caris vio con toda claridad la cabeza del niño, con la cara boca abajo, cubierta de pelo húmedo, saliendo de una abertura que parecía haberse estirado de manera imposible, al máximo. «¡Que Dios nos asista! ¡Con razón duele tanto!», exclamó horrorizada. Julie sujetó la cabeza con la mano izquierda. La criatura fue volviéndose lentamente hacia un lado y luego sus hombros diminutos salieron también. Tenía la piel resbaladiza por la sangre y algún otro fluido. «Ahora relájate», le indicó Julie. «Ya casi ha terminado. La criatura es preciosa». «¿Preciosa?», se dijo Caris para sus adentros. A ella le parecía horrible. El torso del niño salió con un grueso cordón palpitante de color azul adherido al ombligo. Luego las piernas y los pies aparecieron enseguida. Julie cogió al recién nacido con ambas manos. Era minúsculo, la cabeza apenas un poco mayor que la palma de la mano de Julie. Algo parecía no ir bien. Caris se percató de que la criatura no respiraba. Julie atrajo la carita de la criatura hacia sí y sopló en los diminutos orificios nasales. El recién nacido abrió la boca de repente, tomó aire y rompió a llorar. «Alabado sea Dios», dijo Julie. Limpió la cara del niño con la manga de su hábito, poniendo especial cuidado alrededor de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. A continuación, apretó al recién nacido contra su pecho y cerró los ojos, y en ese preciso instante, Caris vio ante sus ojos una vida entera dedicada al sacrificio. Pasaron unos segundos y Julie dejó a la criatura en el pecho de su madre. Gwenda bajó la mirada. «¿Es niño o niña?». Caris se dio cuenta de que ninguno de ellos se había fijado. Julie se inclinó hacia adelante y separó las rodillas del recién nacido. «Un niño», contestó. El cordón azul dejó de palpitar y se arrugó, volviéndose de color blanco. Julie extrajo de la caja dos fragmentos cortos de cuerda y los ató al cordón umbilical. A continuación, sacó una navaja pequeña y afilada y cortó el cordón entre ambos nudos. Mer le quitó la navaja de las manos y le dio una manta minúscula de la caja. Julie tomó al niño de entre los brazos de Gwenda, lo envolvió en la manta y se lo devolvió. Mer encontró unos cojines y se los puso a Gwenda detrás de la espalda para ayudarla a incorporarse. Gwenda tiró hacia abajo del cuello de su vestido y se sacó un pecho hinchado. Le ofreció el pezón a su hijo y este empezó a succionar con avidez. Al cabo de un minuto pareció quedarse dormido. El otro extremo del cordón seguía colgando del cuerpo de Gwenda, y al cabo de unos minutos se movió y una masa roja e informe se deslizó hacia afuera. Era la placenta. El jergón se empapó de sangre. Julie levantó aquella masa, se la dio a Mer y dijo: «Quémala». Julie examinó la zona pélvica de Gwenda y frunció el ceño. Caris siguió su mirada y advirtió que seguía saliendo sangre. Julie limpió las manchas del cuerpo de Gwenda, pero las vetas rojas reaparecieron al instante. Cuando Mer regresó, Julie le dio más instrucciones. «Ve a buscar a la madre Cecilia, por favor, rápido». «¿Es que pasa algo malo?», inquirió Wulfric. «Ya debería haber dejado de sangrar», respondió Julie. De pronto la tensión se palpó en el aire. Wulfric parecía asustado. Se oyó el llanto del recién nacido y Gwenda le dio de mamar de nuevo. La criatura succionó unos minutos más y volvió a quedarse dormida. Julie no dejaba de mirar hacia la puerta. Cecilia apareció al fin, examinó a Gwenda y preguntó: «¿Ha expulsado ya la placenta?». «Hace unos minutos». «¿Le has puesto la criatura al pecho?». «Nada más cortarle el cordón». «Iré a buscar a un médico». Cecilia desapareció rápidamente. No reapareció hasta pasados varios minutos y cuando lo hizo, trajo consigo un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido amarillento. «El prior Godwin ha prescrito esto», dijo. Caris estaba indignada. «¿Es que no piensa examinar a Gwenda?». «Por supuesto que no», repuso Cecilia enérgicamente. «Es un sacerdote además de un monje. Esa clase de hombres no examina las partes pudentas de una mujer». «Podex», exclamó Caris con desdén. Era el término en latín para imbécil. Cecilia fingió no haberla oído y se arrodilló junto a Gwenda. «Bébete esto, querida». Gwenda se bebió la poción, pero siguió sangrando. Estaba muy pálida y parecía más débil que justo después del parto. El recién nacido dormía plácidamente en su seno, pero todos los demás presentes estaban muy asustados. Wulfric no dejaba de sentarse y levantarse de nuevo. Julie limpiaba la sangre de los muslos de Gwenda y parecía a punto de llorar en cualquier momento. Gwenda pidió algo de beber y Mer le trajo un vaso de cerveza. Caris se llevó a Julie a un lado y le dijo en un susurro: «Se va a desangrar». «Hemos hecho lo que hemos podido», repuso Julie. «¿Habéis visto casos así con anterioridad?». «Sí, 3». «¿Y cómo acabaron?». «Las mujeres murieron». Caris dejó escapar un leve gemido de desesperación. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Ahora está en manos de Dios. ¿Podrías rezar?». «No era a eso a lo que me refería con lo de hacer algo». «Ten cuidado con lo que dices». Caris se sintió culpable de inmediato, pues no quería discutir con una persona tan bondadosa como Julie. «Lo siento, hermana. No pretendía dudar del poder de la oración». «Eso espero. Pero todavía no estoy lista para dejar a Gwenda en manos de Dios». «¿Y qué otra cosa se puede hacer?». «Ya lo veréis». Caris salió a toda prisa del hospital. Se abrió paso atropelladamente entre los clientes que se paseaban por la feria. Le parecía asombroso que la gente todavía pudiera seguir comprando y vendiendo cuando apenas unos metros de distancia estaba teniendo lugar una auténtica tragedia a vida o muerte. Sin embargo, en numerosas ocasiones, ella misma había oído que una mujer se había puesto de parto y el marido ni siquiera había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Solo le había deseado suerte a la mujer y luego había seguido con sus quehaceres. Salió del recinto del priorato y recorrió las calles de la ciudad en dirección a la casa de Matty Wise. Llamó a la puerta y la mujer le abrió. Sintió un gran alivio al ver que estaba en casa. «Gwenda acaba de dar a luz a su hijo», le explicó. «¿Y qué ha ido mal?», preguntó Matty inmediatamente. «El niño está bien, pero Gwenda sigue sangrando». «¿Ha salido ya la placenta?». «Sí». «Entonces la hemorragia debería haberse detenido». «¿Puedes ayudarla?». «Tal vez, puedo intentarlo». «Date prisa, por favor». Matty retiró un caldero de la lumbre y se puso los zapatos. Luego ambas se marcharon y Matty cerró la puerta al salir. Nunca tendré un hijo, lo juro», anunció Caris con vehemencia. Fueron a toda prisa al priorato y entraron en el hospital. Caris reparó en el fuerte olor a sangre. Mati tuvo la precaución, antes que nada, de saludar a Julie la anciana. «Buenas tardes, hermana Juliana». «Hola, Mati». Julie la miró con aire reprobador. «¿De veras crees que puedes ayudar a esta mujer cuando los remedios del venerable prior no han sido bendecidos con el éxito? Si rezáis por mí y por la paciente hermana, ¿quién sabe lo que puede suceder?». Era una respuesta diplomática y Julie se dulcificó. Mati se arrodilló junto a la madre y el hijo. Wenda estaba cada vez más pálida. Tenía los ojos cerrados y el niño buscaba a tientas su pecho, pero Wenda parecía demasiado cansada para ayudarlo. «Tiene que seguir bebiendo líquidos, pero no licores fuertes. Por favor, traedle una jarra de agua tibia con un vaso pequeño de vino diluido en ella. Luego preguntadle al cocinero si tiene alguna sopa clara, caliente pero que no queme». Mer miró con aire interrogador a Julie, quien vaciló unos instantes y luego dijo: «Ve, pero no le digas a nadie que sigues las instrucciones de Mati». La novicia salió de inmediato. Mati levantó el vestido de Wenda hasta arriba y dejó al descubierto la totalidad de su abdomen. La piel, que parecía tensa y tirante apenas unas horas antes, estaba en ese momento flácida y surcada de pliegues. Mati asió la carne suelta, hundiendo los dedos con delicadeza pero firmemente en el vientre de Wenda. La joven gimió, pero era un gemido de malestar más que de auténtico dolor. «El útero está blando», dictaminó Mati. «No ha conseguido contraerse todavía, por eso sigue sangrando». Wulfric, que parecía al borde de las lágrimas, preguntó: «¿Puedes hacer algo por ella?». «No lo sé». Mati empezó a realizar un masaje, presionando con los dedos el útero de Wenda a través de la piel y la carne de su vientre. A veces esto hace que el útero se contraiga. Todos observaban en silencio, y Caris temía incluso respirar. Mer regresó con la mezcla de agua y vino. «Dale un poco, por favor», le pidió Mati, sin interrumpir el masaje en el vientre. Mer acercó un vaso a los labios de Wenda y esta bebió con avidez. «Pero que no beba demasiado», advirtió Mati, y Mer le apartó el vaso. Mati prosiguió con el masaje, examinando de vez en cuando la pelvis de Wenda. Los labios de Julie se movían recitando una silenciosa plegaria, pero la sangre seguía manando, imparable. Con expresión preocupada, Mati cambió de postura. Colocó la mano izquierda en la barriga de Wenda, justo debajo del ombligo, y luego la mano derecha encima de la izquierda. Oprimió hacia abajo, presionando un poco más cada vez, despacio. Caris temía que pudiese hacerle daño a su amiga, pero esta solo parecía semiconsciente. Mati siguió empujando hacia abajo hasta que parecía que estaba echando todo el peso de su cuerpo en sus manos sobre Wenda. «¡Ha dejado de sangrar!», exclamó Julie. Mati no cambió de posición. «¿Sabe alguien contar hasta 500?». «Sí», respondió Caris. «Hazlo, despacio, por favor». Caris empezó a contar en voz alta. Julie volvió a limpiar la sangre a Wenda y esta vez las vetas no reaparecieron. Empezó a rezar en voz alta: «Santa María, Madre de Dios». Todos permanecieron inmóviles, como un grupo de estatuas. La madre y el niño en el jergón. La sabia sanadora apretando el vientre de la madre hacia abajo. El marido, la monja rezando y Caris contando. 111, 112. Además de su propia voz y la de Julie, Caris oía el ruido de la feria afuera, el bullicio de centenares de personas hablando a la vez. El esfuerzo por el tiempo que llevaba presionando empezó a hacer mella en el rostro de Mati, pero no se movió. Wulfric lloraba en silencio y unos lagrimones le resbalaban por las mejillas bronceadas por el sol. Cuando Caris llegó a 500, Matty empezó a aliviar lentamente la presión sobre el abdomen de Gwendal. Todos miraron hacia su vagina, atenazados por el temor de que la sangre reapareciese a borbotones. No reapareció. Matty dejó escapar un largo suspiro de alivio y Wulfric sonrió mientras que Julie exclamó: «¡Alabado sea el Señor!». «Dadle de beber otra vez, por favor», dijo Matty. Una vez más, Mer acercó un vaso lleno a los labios de Gwenda, que abrió los ojos y apuró el vaso de un sorbo. «Ahora te vas a poner bien», la tranquilizó Matty. «Gracias», murmuró Gwenda con un hilo de voz antes de cerrar los ojos de nuevo. Matty miró a Mer. «Tal vez deberías ir a ver cómo va esa sopa», dijo. «Esta mujer tiene que recuperar las fuerzas, de lo contrario, se le secará la leche». Mer asintió con la cabeza y se marchó. El recién nacido rompió a llorar y Gwenda pareció revivir de inmediato. Se acercó el niño al otro pecho y lo guió para que encontrase la aureola del pezón. A continuación, buscó con la mirada a Wulfric y le sonrió. «¡Qué niño más guapo!», comentó Julie. Caris volvió a mirar a la criatura y por primera vez lo vio como a un individuo. ¿Cómo sería? ¿Fuerte y honesto como Wulfric o débil y ruin como su abuelo Jobby? No se parecía a ninguno de los dos, pensó. «¿A quién se parece?», preguntó. «Tiene los colores de su madre», repuso Julie. Era cierto, pensó Caris, porque el niño tenía el pelo negro y la piel atezada, mientras que Wulfric era de piel clara y tenía una mata de pelo rubio castaño. La cara del crío le recordaba a alguien, y al cabo de un instante se dio cuenta de que le recordaba a Merthyn. Por una fracción de segundo, un pensamiento absurdo se le pasó por la cabeza, pero lo desechó de inmediato. Pese a todo, el parecido era indiscutible. «¿Sabéis a quién me recuerda?», dijo. De repente sintió la mirada de Gwenda clavada en ella. La joven abrió los ojos con una expresión de pánico y realizó un imperceptible movimiento negativo con la cabeza. Desapareció en un instante, pero el mensaje era inequívoco. «¡Cállate!». Caris se mordió la lengua. «¿A quién?», inquirió Julie inocentemente. Caris titubeó antes de contestar, tratando por todos los medios de que se le ocurriera algo. Al fin tuvo una inspiración. «A Philemon, el hermano de Gwenda», contestó. «Pues claro», dijo Julie. «Alguien debería ir a decirle que venga a conocer a su nuevo sobrino». Caris estaba perpleja. Así que, ¿el niño no era de Wulfric? ¿De quién era entonces? No podía ser de Merthyn. Puede que se hubiese acostado con Gwenda, desde luego. Era un ser vulnerable ante la tentación. Pero no podría habérselo ocultado a Caris tanto tiempo. ¿Y si no era de Merthyn? Caris tuvo un lóbrego presentimiento. ¿Qué había pasado el día que Gwenda había ido a suplicarle a Ralph que diese a Wulfric su herencia? ¿Podía ser de Ralph aquel niño? Era demasiado horrible para ser verdad. Miró primero a Gwenda, luego a la criatura y después a Wulfric. Este sonreía de felicidad, a pesar de que aún tenía el rostro surcado de lágrimas. No sospechaba nada. «¿Habéis pensado un nombre para la criatura?». «Sí, sí», respondió Wulfric. «Quiero llamarlo Samuel». Gwenda asintió con la cabeza y bajó la vista hacia el rostro de su hijo. «Samuel», repitió. «Sammy». «¿Sam?». «Como mi padre», explicó Wulfric con expresión de dicha absoluta. Un año después de la muerte de Anthony, el priorato de Kingsbridge era un lugar muy distinto, reflexionaba Godwin mientras entraba en la catedral el domingo después de la Feria del Vellón. La diferencia principal era la separación entre los monjes y las monjas. Ya no se mezclaban en los claustros, la biblioteca o el scriptorium. Incluso allí, en la iglesia, una celosía nueva de madera de roble tallada y que recorría el centro del coro impedía que se mirasen unos a otros durante los oficios. Solo en el hospital se veían a veces forzados a mezclarse. En su sermón, el prior Godwin dijo que el derrumbamiento del puente de hacía un año había sido el castigo de Dios por haber detectado demasiada relajación entre los hermanos y las monjas y excesivos pecados entre la población de Kingsbridge. El nuevo espíritu de rigor y pureza en el priorato y de piedad y sumisión en la ciudad conduciría a una vida mejor para todos, tanto en este mundo como en la otra vida. Le pareció que todos los presentes lo asimilaban sin problemas. Más tarde cenó con el hermano Simeón, el tesorero, en la casa del prior. Filemón le sirvió estofado de anguila y sidra. «Quiero construir una casa nueva para el prior», anunció Godwin. El rostro enjuto y alargado de Simeón pareció alargarse aún más. «¿Por alguna razón en especial?» «Estoy seguro de que soy el único prior de toda la cristiandad que vive en una casa como la de un curtidor de pieles. Piensa en las personalidades que han sido huéspedes aquí en los últimos 12 meses. El conde de Siding, el obispo de Kingsbridge, el conde de Monmouth. Este edificio no es el adecuado para tan distinguidas visitas. Ofrece una impresión muy pobre de nosotros y de nuestra orden». Necesitamos un edificio más majestuoso que refleje el prestigio del priorato de Kingsbridge. «¿Quieres un palacio?», dijo Simeón. Godwin detectó cierto dejo reprobatorio en el tono de voz del tesorero, como si el propósito de Godwin fuese glorificarse él mismo en lugar del priorato. «Llámalo palacio si lo prefieres», repuso con frialdad. «¿Por qué no? Los obispos y los priores viven en palacios. No es por su propia comodidad, sino por la de sus huéspedes y por la reputación de la institución a la que representan». «Por supuesto», convino Simeón, abandonando esa línea de argumentación. «Pero no puedes permitírtelo». Godwin torció el gesto. En teoría, se alentaba a los monjes más veteranos a discutir con él cualquier tema. Pero lo cierto era que detestaba que le llevasen la contraria. «Eso es absurdo», espetó. «Kingsbridge es uno de los monasterios más ricos de todo el territorio». «Eso se dice siempre, y es verdad que somos dueños de unos recursos muy extensos. Pero el precio de la lana ha bajado en picado este año, por 5º año consecutivo. Nuestros ingresos empiezan a mermar». «Dicen que los mercaderes italianos están comprando lana en Castilla», terció Filemón de repente. Filemón estaba cambiando. Desde que había conseguido su objetivo y se había convertido en un novicio, había perdido su sempiterno aire de muchacho extraño y había adquirido una gran seguridad en sí mismo, hasta el punto de poder intervenir en una conversación entre el prior y el tesorero y realizar una aportación interesante. «Podría ser», dijo Simeón. «Además, la feria del vellón no ha reportado tantos beneficios porque no hay puente, y hemos ganado mucho menos de lo habitual en derechos de tránsito y de pontazgo. Pero tenemos miles de hectáreas en tierras de cultivo», señaló Godwin. «En esta parte del país, donde están la mayoría de nuestras tierras, el año pasado la cosecha fue nefasta por culpa de las lluvias. Buena parte de nuestros siervos se las vieron y se las desearon para sobrevivir sin morir de hambre. Es difícil obligarlos a pagar sus arriendos cuando están pasando hambre». «Tienen que pagar a pesar de todo», dijo Godwin. «Los monjes también pasan hambre». Filemón intervino de nuevo. «Si el administrador de una aldea dice que un siervo no ha pagado sus arriendos, o que esa parte de la tierra está desocupada y por tanto no hay arriendos que pagar, en realidad no hay forma de comprobar que está diciendo la verdad. Los administradores pueden ser sobornados por los siervos». Godwin sintió cómo lo embargaba un sentimiento de frustración. Había tenido numerosas conversaciones de la misma índole a lo largo de todo el año anterior. Había tomado la firme determinación de reforzar el control de las finanzas del priorato. pero cada vez que intentaba cambiar las cosas, se tropezaba con infinidad de obstáculos. «¿Tienes alguna propuesta?», le preguntó a Filemón, irritado. «Enviar a un inspector a realizar un recorrido por las aldeas. Que hable con los administradores, que vea las tierras, que vaya a las casas de los siervos que supuestamente se mueren de hambre. Si se puede sobornar al administrador, también se podrá sobornar al inspector. No, si es un monje. ¿Para qué necesitamos nosotros el dinero?». Godwin recordó la vieja afición de Filemón por sustraer objetos. Era cierto que a los monjes no les servía para nada el dinero, al menos en teoría. Pero eso no significaba que fuesen incorruptibles. Sin embargo, una visita del inspector del priorato sin duda pondría en guardia a los administradores. «Es una buena idea», dijo Godwin. «¿Te gustaría ser el inspector?». «Sería un honor». Entonces, asunto resuelto. Godwin se dirigió de nuevo a Simeón. «Pese a todo, aún tenemos unos ingresos muy elevados». «Y unos costes también muy elevados», contestó Simeón. «Pagamos un subvenio a nuestro obispo. Proporcionamos comida, vestido y alojamiento a 25 monjes, 7 novicios y 19 pensionistas del priorato. Empleamos a 30 personas como limpiadores, cocineros, mozos de establos, etc. Gastamos una auténtica fortuna en velas. Los hábitos de los monjes...» «De acuerdo, ya basta, ya lo he entendido», lo interrumpió Godwin con impaciencia. «Pero sigo queriendo construir un palacio». «¿Y a dónde acudirás para obtener el dinero entonces?». Godwin lanzó un suspiro. «A donde siempre acudimos al final. Se lo pediré a la madre Cecilia». La vio unos minutos más tarde. Normalmente le habría pedido que acudiera a verlo como señal de la superioridad del varón en el seno de la iglesia. Pero en aquella ocasión se le antojó más oportuno agasajarla visitándola en persona. La casa de la priora era una copia exacta de la del prior, pero tenía cierto aire distinto. Había cojines y alfombras, flores en un jarrón sobre la mesa, cuadros bordados en la pared que ilustraban distintas escenas y pasajes de la Biblia, y un gato dormido delante de la chimenea. Cecilia estaba dando cuenta de una cena a base de cordero asado y vino tinto. Se puso un velo cuando llegó Godwin, en obediencia a una regla que el prior había instaurado para las ocasiones en que los monjes tenían que hablar con las hermanas. A Godwin le resultaba enormemente difícil interpretar las actitudes de Cecilia, ya fuese con velo o sin él. Oficialmente, había acogido sin problemas su elección como prior y se había sometido, sin poner objeción alguna, a sus estrictas reglas sobre la separación entre los hermanos y las monjas, haciendo únicamente algún que otro comentario ocasional acerca de la eficiencia en el funcionamiento del hospital. Nunca se había opuesto a él, y pese a todo, Godwin sentía que no estaba verdaderamente de su parte. Por lo visto, había perdido su habilidad para engatusarla como antes. Cuando era más joven, conseguía hacerla reír como a una chiquilla, pero ya no era receptiva a sus gracias, o acaso él había perdido el don. Era difícil hablar de cosas intrascendentes con una mujer con velo, por lo que optó por abordar directamente el asunto. «Creo que deberíamos construir 2 casas nuevas para hospedar a nuestros invitados más distinguidos y de alcurnia», explicó. «Una para los hombres y otra para las mujeres. Se denominarían la casa del prior y la casa de la priora, pero su propósito principal sería el de acoger a los visitantes en un entorno similar al que están habituados». «Es una idea interesante», dijo Cecilia. Como de costumbre, se mostraba de acuerdo sin expresar ningún entusiasmo. «Deberíamos construir edificios de piedra de aspecto imponente y majestuoso», siguió diciendo Godwin. «Al fin y al cabo, llevas aquí como priora más de una década. Eres una de las monjas más veteranas de todo el reino. Queremos que los huéspedes se sientan impresionados no por nuestra riqueza, sino por la santidad del priorato y la piedad de los monjes y las hermanas, por supuesto, repuso ella. Desde luego, pero los edificios también deberían simbolizar eso mismo, al igual que la catedral simboliza la majestad de Dios. ¿Dónde crees que deberían emplazarse los nuevos edificios? Por el momento la cosa iba bien, pensó Godwin para sí, pues la priora ya empezaba a centrarse en los detalles. Cerca de donde están ahora las viejas casas. De modo que la tuya cerca del extremo este de la iglesia, junto a la sala capitular, y la mía aquí, junto al estanque. Godwin tuvo el fugaz pensamiento de que la mujer se burlaba de él, aunque no podía ver la expresión de su rostro. La imposición de que las mujeres tuviesen que llevar velo tenía sus desventajas, reflexionó. «Tal vez prefieras un nuevo emplazamiento», comentó. «Pues sí, tal vez sí». Se produjo una breve pausa. A Godwin le estaba costando Dios y ayuda abordar el tema del dinero. Iba a tener que cambiar la regla sobre el uso del velo, o al menos hacer una excepción con la priora, tal vez. Sencillamente, era demasiado difícil negociar con ella en esas circunstancias. Se vio obligado a arremeter de nuevo. «Por desgracia, yo no podré realizar ninguna contribución a los costes de construcción. El monasterio es muy pobre». «¿Te refieres a los costes de construcción de la casa de la priora?», exclamó. «No lo esperaba, de todos modos». «No, en realidad me refería al coste de la casa del prior». «Ah, de manera que quieres que las hermanas sufraguen los costes de tu nueva casa además de la mía». «Me temo que tengo que pedirte eso mismo, sí, así es. Espero que no te importe». «Bueno, si es por el prestigio del priorato de Kingsbridge, sabía que tú también lo verías así». «Veamos, ahora mismo estoy construyendo nuevos claustros para las hermanas, puesto que ya no podemos compartir el espacio con los monjes». Godwin no hizo ningún comentario. Estaba molesto porque Cecilia hubiese decidido emplear a Merthyn para diseñar los claustros en lugar de encargárselo a Elfrick, un constructor más económico, lo cual suponía un extravagante despilfarro. Pero no era el momento más adecuado para decírselo. «Y cuando acabemos con eso», prosiguió Cecilia, «tendré que construir una biblioteca para las monjas y comprar algunos libros porque ya no podemos usar vuestra biblioteca». Impaciente, Godwin dio unos golpecitos en el suelo con el pie. Todo aquello le parecía irrelevante. «Y entonces necesitaremos un pasillo cubierto para acceder a la iglesia, puesto que ahora utilizamos un camino distinto al que usan los monjes, y no tenemos cómo guarecernos en caso de lluvia». «Me parece muy razonable», comentó Godwin, aunque en realidad tenía ganas de decirle: «Deja ya de andarte por las ramas». «Así que, en fin», dijo Cecilia en tono concluyente, «creo que deberíamos volver a considerar tu propuesta dentro de 3 años». «¿Tres años? Pero yo quiero empezar a edificar ahora». «Vaya, pues me temo que eso no va a ser posible». «¿Por qué no?». «Verás, nosotras tenemos un presupuesto para construcciones». «¿Pero no es esto más importante?». «Debemos ceñirnos a nuestro presupuesto». «¿Por qué?». «Para poder seguir siendo económicamente fuertes e independientes», contestó. Y acto seguido añadió, de forma harto elocuente: «No me gustaría tener que ir por ahí pidiendo dinero». Godwin se había quedado sin palabras. Peor aún, tenía la horrible sensación de que la mujer se estaba riendo de él detrás del velo. No podía soportar que se rieran de él a la cara. Se levantó bruscamente y dijo con frialdad: «Gracias, madre Cecilia. Volveremos a hablar de esto». «Sí», contestó ella, «dentro de 3 años aguardaré el momento con expectación». Ahora estaba seguro de que se burlaba de él. El prior dio media vuelta y se marchó lo más rápido posible. Una vez de vuelta en su propia casa, se desplomó sobre una silla echando chispas. «Odio a esa mujer», Le dijo a Filemón que seguía allí. ¿Ha dicho que no? Ha dicho que volverá a considerarlo dentro de 3 años. Eso es peor que un no. Es un no durante 3 años consecutivos, señaló el monje. Siempre estaremos en sus manos porque tiene dinero. Yo suelo escuchar las conversaciones de los ancianos, dijo Filemón, aparentemente sin venir a cuento. Es asombroso lo mucho que se aprende. ¿A dónde quieres ir a parar? Cuando el priorato construyó molinos, excavó estanques para los peces y cercó conejeras por primera vez, los priores decretaron una ley por la cual los habitantes de la ciudad debían utilizar las instalaciones de los monjes y pagar por ese uso. No se les permitía moler el grano en sus casas ni abatanar el paño prensándolo con los pies, como tampoco podían tener sus propios estanques y conejeras. Tenían que comprárnoslos a nosotros. La ley garantizaba que el priorato recuperase sus costes. ¿Acaso la ley cayó en desuso? Cambió. En lugar de una prohibición, se les permitía a los habitantes disponer de sus propias instalaciones siempre y cuando pagasen una multa. Y eso sí que cayó en desuso en tiempos del prior Anthony. Y ahora todas las casas tienen un molino manual. Y todos los pescaderos tienen un estanque. Hay 30 de conejeras y los tintoreros abatanan sus propios paños con la ayuda de sus mujeres y sus hijos, en lugar de llevarlos al batán del priorato. Godwin estaba entusiasmado. Si toda esa gente pagase una multa por el privilegio de contar con sus propias instalaciones, podría tratarse de muchísimo dinero. Se pondrían a chillar como cerdos. Godwin frunció el ceño. ¿Podemos probar lo que decimos? Hay muchos habitantes que aún se acuerdan de las multas, pero tiene que estar escrito en los registros del priorato en alguna parte. Probablemente en el libro de Timothy. Será mejor que averigües exactamente a cuánto ascendían las multas. Si vamos a basarnos en los precedentes, más vale que seamos muy rigurosos. Si se me permite una sugerencia, por supuesto. Podrías anunciar el nuevo régimen desde el púlpito de la catedral el domingo por la mañana. Eso serviría para recalcar que se trata de la voluntad de Dios. Muy buena idea, dijo Godwin. Eso es justo lo que haré.